compañeros. Vamos a abrir esta conferencia de prensa. De más está decirles el orgullo que sentimos desde la Sociedad Argentina de Actores poder organizarla en nuestra casa. Esta conferencia de prensa es una reivindicación democrática. El gremio de los actores conoce muy bien a los que se oponen a la ley de medios de la democracia. Como ciudadanos, porque nos leemos, los escuchamos, y como trabajadores de esos medios los sufrimos en carne propia, porque son nuestros patrones. Son los mismos que se opusieron durante décadas a reconocer nuestro derecho de propiedad intelectual. Son los mismos que tenían una puerta de estudio, se apropiaron de nuestro trabajo, estas mismas imágenes que bochornosamente manipularon para oponerse a esta ley. Son los mismos que aún hoy, a pesar de tener convenios colectivos de trabajo, no reconocen nuestra relación de dependencia, lo que no nos permite jubilarnos como lo que somos, trabajadores actores. Pelea que estamos dando en el marco de la aprobación de la ley del actor. El sindicato de los actores participó y participa activamente en este espacio fenomenalmente transversal que es la coalición por una radiodifusión democrática, como lo hacen CTA y como lo hacen COSIMECOS. Nuestro sindicato, representando a los trabajadores de la comunicación, forma parte del Consejo Federal, lugar que me toca compartir alternando la titularidad con Estela Hernández, dirigente del Sindicato de Prensa de Rosario, que también viene recibiendo los embates de la corporación en contra de la ley de medios de la democracia. Y en esta nueva etapa, el gremio de los actores estará también en la calle, reclamando para que de una vez por todas se ponga en marcha nuestra ley de medios de la democracia. A continuación, voy a darle la palabra al representante de los medios, el compañero Perenela, y luego, si está algún compañero del Sindicato de Prensa de Rosario, también va a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Pérez Mela, de la Sociedad Argentina de Locutores. Voy a hablar en representación de la Conferencia de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social. A ver si han... COSIMECOS denuncia la actitud asumida por el Grupo Empresario 1 que encabeza Daniel Vilas y José Luis Manzano en el conflicto suscitado en las empresas de que controla LT3 Radio Serialista, LT8 Radio Rosario y el diario La Capital de Rosario. El despido de 29 trabajadores en las 12 emisoras radiales, 18 bajo relación de dependencia y 11 trabajadores en negro, derivó en la paralización de las actividades en las dos radios y del personal del diario La Capital en solidaridad con los compañeros de LT3 y LT8. El conflicto se originó el martes pasado, 30 de marzo, ante el impedimento al ingreso del personal a las emisoras LT3 y LT8, lo cual motivó una masiva concentración de trabajadores frente a la sede de ambas emisoras para expresar su repudio por los despidos y pedir la reincorporación de los cesanteados. En forma conjunta, el Sindicato de Prensa de Rosario y las seccionales de la Sociedad Argentina de Locutores SAL, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones ATRAC y Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, SUTEP, denunciaron el lockout de la empresa ante la Delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, la que dispuso la conciliación obligatoria, obligando a las partes a retrotraer la situación al momento previo a los despidos. Pero el sector empresario se ha negado en todas las audiencias realizadas hasta la fecha a acatar la decisión del Ministerio de Trabajo y pretende que la conciliación obligatoria sea acatada por los trabajadores del diario La Capital, que están realizando un paro en una actitud solidaria hacia los trabajadores del LT3 y LT8. Ambas emisoras, desde las 0 horas del martes, emiten una programación con música, ya que las empresas procedieron a retirar los micrófonos de los estudios, cerrar los controles y reforzar las custodias. Esto originó una marcha mientras se realizaba la audiencia en el Ministerio de Trabajo, una marcha masiva de trabajadores de LT8 y LT3 hacia el diario La Capital, que pertenece al mismo grupo empresario, donde los trabajadores gráficos y los trabajadores de prensa abandonaron el edificio del diario para acompañar la protesta en solidaridad con los compañeros despedidos. La COSIDMECOS quiere destacar que el grupo empresario Vila Manzano, además de controlar diarios en Mendoza, Rosario y Paraná, posee numerosos canales de televisión por cable en diversas ciudades del interior a través de su red Supercanal Sociedad Anónima, a los que se suman los canales de televisión abierta, 7 de Mendoza, 8 de San Juan y 6 de San Rafael, y también aquí tiene participación en el Canal 2 América. A esto se suman las emisoras de radio LB6, Radio Nihuil de Mendoza, LB2 de Córdoba, LT3 Cerealista de Rosario, LT8 Radio Rosario, LT39 Radio Victoria de Entre Ríos y LT15 Radio del Litoral de Concordia. A mediados de enero, el grupo despidió en el Canal 6 de Mendoza a 11 trabajadores pertenecientes al sector prensa y al Sindicato Argentino de Televisión, número que representa el 40% de la planta permanente. El 29 de este mes produce los despidos de 29 trabajadores en LT3 y LT8, tras lo cual el grupo produce un lockout en ambas radios, no permitiendo el ingreso de los trabajadores, quienes en actitud de repudio vienen realizando a diario diversas concentraciones y manifestaciones frente al diario La Capital, cuyo personal, tanto gráfico como de prensa, también se encuentran con de paro en actitud solidaria hacia los trabajadores del LT3 y del LT8. Las versiones indican que el Grupo 1 quiere concentrar todos los medios en el diario La Capital y que los trabajadores trabajan indistintamente en las tres empresas, lo cual en clara violación con las normas laborales y convencionales. La actitud asumida por el Grupo Vila Manzano en Rosario no resulta extraña para quienes nos desempeñamos en los medios de difusión, por cuanto lleva varios años incumpliendo normas y obligaciones laborales en sus empresas controladas, abonando salarios en cuotas, evadiendo aportes y contribuciones jubilatorias de obras sociales y sindicales por sumas millonarias. Suele contar en Mendoza, provincia donde tiene su sede, con jueces adictos al grupo, ya que en el 2008 logró que un juez declarara la caducidad del convenio colectivo suscrito entre el SAT, Sindicato de Televisión, y Supercanal, a pesar de la vigencia de la ultraactividad de los convenios. Durante la feria judicial de enero del 2008, logró que la jueza Olga Pura de Arrabal, en enero del 2008, prohibiera el funcionamiento de una repetidora de LS82 TV Canal 7 de la Capital Federal en la ciudad de San Rafael, con el argumento falaz de que la señal de Canal 7 interfería al cable del multimedios mendocino Supercanal perteneciente al grupo. Por suerte, la Cámara Federal de Apelaciones número 2 revocó el fallo, lo cual permite que la provincia de Mendoza cuente con la señal de Canal 7 de la Capital Federal. Se trata de la misma jueza que a fines de diciembre, jueza evidentemente aliada al grupo, fue la de que dispuso a fines de diciembre, una medida cautelar por la cual suspende la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego convalidada por la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, lo cual impide la actuación de la autoridad de aplicación en casos como los que hoy estamos denunciando, que en definitiva terminan perjudicando a los trabajadores de la comunicación. Apenas sancionada la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el grupo Villas Manzano manifestaba que la nueva norma legal lo obligaría a desprenderse de diversos medios. Hoy, con la ley neutralizada por su acción, se desprende de trabajadores a través de despidos injustificados. A pesar de haber recibido subsidios de parte del gobierno para abonar salarios a través del programa Repro del Ministerio de Trabajo. No acepta la conciliación obligatoria por la situación de las radios LT3 y LT8, pero pide que la acaten los trabajadores del diario La Capital, que están de paro. El grupo Vida Manzano no respeta ninguna ley, ni las laborales, ni las que tienen que ver con la radiodifusión. Los sindicatos han solicitado tanto la intervención de la CGT como de la CTA, del Ministro de Trabajo y de la Autoridad de Aplicación de la Radiodifusión, con miras a encontrar una solución a este grave problema que enfrentan los trabajadores de Rosario y también los de LB2 de Córdoba, la cual permanece ocupada desde hace más de un mes por sus trabajadores ante el abandono de los directivos del grupo Vila Manzano, mientras todavía siguen esperando el pago de los sueldos atrasados de diciembre, enero, febrero y ahora marzo. Lo que nos llama poderosamente la atención es que los multimedios de la capital federal, que se rasgan las vestiduras pregonando la libertad de prensa, la libertad de expresión, no hayan publicado ningún párrafo ni difundido ninguna noticia relacionada con el conflicto existente en Rosario desde hace una semana. Solo encontraron difusión a través del Canal 7, de Radio Nacional, de Radio Continental. La actitud de quienes controlan los multimedios se asemeja a la omertá, el pacto sagrado del silencio de la mafia siciliana. O de eso no se habla, recordando el título de aquella buena película de María Luisa Bemberg. Nada más. Compañeras y compañeros, les agradecemos a los medios y a todos los compañeros de las distintas organizaciones su presencia. Perenel acaba de hacer un relato del conflicto que viven los trabajadores de LT3 y de LT8 de Rosario y del diario La Capital, que está parado. Creo que el relato es suficiente. Lo que nosotros quisimos hacer desde la coalición es abrir este espacio para que se comentara este conflicto, porque tiene que ver con la no aplicación de la ley. El grupo Vila Manzano es quien ha promovido la medida cautelar en Mendoza, esto lo sabemos todos, y por eso dábamos esta posibilidad. El compañero Carmona está yendo a SADOC, me llamó por teléfono recién, donde se va a reunir con Hugo Moyano y con Hugo Yasky, secretario general de la CGT y de la CTA, y después a la tarde tienen una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde ojalá se encamine este conflicto, que la única manera de encaminarse que tiene es reincorporando a los trabajadores. Todo esto que está acá arriba, todos estos compañeros y compañeras, es la coalición. Tenemos que darle la palabra a un par de compañeros para que se pongan claro cuál es la convocatoria, pero la coalición es esto. Todos los compañeros integrantes, tengan el color que tengan, sean del partido que sean, sean de la organización que sean. Acá ustedes verán, no voy a nombrar a nadie porque me voy a olvidar, pero ustedes ven las caras, y las caras de los que están también abajo, somos todos la coalición los que estamos haciendo esta convocatoria. Para ir avanzando va a hablar el compañero Néstor Busso, que además de integrante de la coalición, es ahora presidente del Consejo Federal de la nueva Autoridad de Aplicación, y después Néstor Cantariño, también integrante de la coalición y miembro de RTA. Así que les pedimos a los compañeros que encuadren esto y después nosotros planteamos la convocatoria. Gracias, buenos días. Es realmente un gusto, un honor ser parte de este conjunto muy amplio que viene trabajando desde hace muchos años, desde el 2004, cuando planteamos las bases para la nueva ley de radiodifusión, como decíamos en ese tiempo, esos 21 puntos que hoy son la base, el sustento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Como desde la coalición impulsamos y construimos esto que es nuestra ley de servicios de comunicación, hoy salimos a la calle a defenderla. Este amplio conjunto de organizaciones, partidos políticos, organismos de derechos humanos, quiero traer la expresa adhesión de madres de Plaza de Mayo y de abuelas de Plaza de Mayo, aquí ya lo va a hacer el compañero Pedro Lanteri en representación de madres, este amplio conjunto de organizaciones, estamos convocando a una gran movilización para el próximo día 15 de abril, el jueves 15 de abril. Vamos a llevar la ley del Congreso al Palacio de Tribunales, como el 27 de agosto. Simbólicamente llevamos la ley, el proyecto de ley, marchando desde la Casa Rosada al Congreso de la Nación y participamos del debate y de la movilización en defensa de la ley. Hoy queremos llevar simbólicamente la ley del Congreso a tribunales para decirle a la Corte Suprema de Justicia que nos han robado, nos han secuestrado la ley construida en democracia. Y para defender la democracia defendemos nuestras leyes. Quiero decirles también que la inmensa mayoría de las provincias argentinas han designado sus representantes ante el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. También lo han hecho todos los sectores relacionados con la comunicación y que integran ese consejo que ya se ha reunido en varias oportunidades. Y que los miembros del Consejo, por una amplísima mayoría, con la representación de las provincias, hemos firmado una declaración de compromiso con la ley, de compromiso con la aplicación de la ley. Así que somos muchos los que queremos defender la ley, defender su aplicación y por eso vamos a salir a la calle, vamos a ganar la calle en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por eso la convocatoria es para el próximo jueves 15 de abril. Nos encontramos a partir de las 5 de la tarde en el Congreso de la Nación, frente al Congreso de la Nación, y de allí vamos a marchar para un acto en la Plaza Lavalle, frente a tribunales. Después vamos a dar entonces los detalles de esa convocatoria. Muchas gracias y le paso la palabra al compañero Néstor Cantarino. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta casa que nos ha albergado a la confederación que nos agrupa, la COSINMECO, durante tantos eventos y además en su fundación. Recuerdo que la fundación de la COSINMECO se produjo en esta casa allá por el año 91, ¿verdad? Y veo muchas caras que nos encontrábamos en aquella oportunidad también, y desde aquella oportunidad nuestra confederación, y de antes incluso, antes de ser confederación, los gremios individualmente, hemos estado bregando por una nueva ley de radiodifusión. No quiero aburrirlos contándoles toda la participación que hemos tenido en cada uno de los gobiernos que han habido en el país a partir del retorno a la democracia de todos los gremios que integramos nuestra confederación, bregando por esta ley. Y hemos producido también un proyecto propio de nuestra confederación que fue presentado en dos oportunidades al Congreso y que ningún gobierno se animó a llevar al debate al seno al recinto. Este ha sido el primer gobierno que tomó la decisión patriótica de llevar adelante un proyecto de ley de radiodifusión o de medios de comunicación audiovisual de la democracia. Y estamos absolutamente convencidos que esta ley, que fue aprobado por inmensa mayoría de los integrantes de ambas cámaras, representan la voluntad mayoritaria de todos los argentinos. Porque no puede ser que cientos de organizaciones gremiales, que varias decenas de entidades universitarias de todo el país que la han apoyado sin ningún retaseo y masivamente y sin sacarle el cuerpo ninguna de ellas, ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni las organizaciones de los radiodifusores independientes del país, no represente mayoritariamente la voluntad de los argentinos. Estamos absolutamente convencidos de esto. Y como en el Congreso no solo ha sido apoyada esta ley por el oficialismo, sino que le debemos agradecer a todas las organizaciones políticas, a todos los partidos políticos que han participado, han dado su apoyo y han apoyado esta ley y han levantado la mano y la han votado, hoy les queremos pedir que nos acompañen el próximo 15, jueves, a partir de las 17 horas en la marcha que vamos a llevar desde el Congreso a la Plaza Lavalle frente a los tribunales, para que le digamos a la justicia que primero está la democracia, primero está la política, que cuando mayoritariamente un pueblo decide apoyar una ley, es totalmente inconcebible que algunos jueces, digo algunos porque estoy seguro que son solo algunos, se opongan a la decisión mayoritaria de los argentinos de tener una nueva ley de radiodifusión. Porque si esta ley finalmente y rápidamente no se aplica, la democracia en nuestro país tiene un futuro muy oscuro. Por eso los convocamos a todos, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos que nos han acompañado, al pueblo en general, a los ciudadanos, para que digan y apoyen esta propuesta que estamos haciendo desde la coalición, porque es la única posibilidad de que nuestro país tenga una verdadera democracia, que esta ley se aplique, y eso es algo que estamos absolutamente convencidos que va a suceder, pero le pedimos que nos juntemos, que nos amuchemos todos y que el día 15 reventemos la Plaza Lavalle para decirle a la justicia, basta, los argentinos queremos que se apruebe esta ley. Los esperamos a todos. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Están también presentes el compañero de DIPRA, Jorge Deboli, que es la organización que reúne a diarios pequeños de todo el país y que son los que están luchando para que Papel Prensa tenga un único precio, el mismo precio que tiene La Nación y Clarín para el papel, se los otorgue también a estos cientos de diarios del interior del país. Ellos también están presentes, así como están los compañeros de ARGRA, Asociación de Reporteros Gráficos, y por allá veía también a compañero secretario general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Está también el compañero Luis Lázaro y Damián Loretti, compañeros que en distintas funciones, en la autoridad de aplicación o como asesor letrado, siempre han estado y son parte de la coalición como todos los que estamos aquí. Quiero nombrar nada más que a los diputados que están presentes, Martín Sabatella, Ariel Basteiro y Vilma Ibarra. No me olvido nadie. Y Marcelo Brignoni de la provincia de Santa Fe, y también está Ruanova de Capital Federal. Julio Moyano se justificó, y bueno, está Carlito Raimundi, Edgardo de Petri, otros seis diputados que también votaron en su momento. La dinámica que vamos a hacer, yo voy a terminar precisando lo del acto y después todas las representaciones van a poder hacer uso de la palabra diciendo por qué convocan y cuáles son las características que cada uno le va a dar a esto. Si hay alguna pregunta de los periodistas, si se tienen que retirar, no son muchos, está Canal 7, Radio Nacional y no distingo muchos más. Pelan. Y la voz de las madres, y las radios FM, y los periódicos que necesitan la libertad de expresión y el derecho a la información. Concretamente, la convocatoria es al día 15, jueves 15, a partir de las 17 horas nos concentramos en el Congreso de la Nación y marchamos hacia tribunales, donde armaremos un palco y se va a hacer un festival y distintos oradores van a expresar esta consigna que está levantando la coalición y que pedimos que la unifiquemos en cada una de las organizaciones, que es defender la democracia, es defender sus leyes. defender la democracia es defender sus leyes. Esta es la consigna que hemos sintetizado en el marco de la coalición, pidiendo por la aplicación ya de la ley de medios audiovisuales. Este es el marco general, el acuerdo general. Va a haber difusión por las radios, por las FM, por las FM comunitarias, por las pequeñas pymes, por los distintos sectores que están apoyando, y pedimos que cada uno amplifique desde su organización, con volantes, con salidas por los medios de comunicación y todo lo demás, la convocatoria al 15. Es el día jueves 15, y pedimos también a las organizaciones políticas, a los representantes gubernamentales de las intendencias, a los consejos deliberantes, a los gobiernos provinciales que adhieran y sumen su apoyo a esta convocatoria. Esta convocatoria no es patrimonio de nadie. La coalición es amplia, es abierta, y además la reivindicación de la ley es una reivindicación que ya no queda solo en manos de comunicadores, sino de toda la sociedad, porque nos están frenando una ley votada mayoritariamente en la Cámara de Diputados por 147 votos y 44 a 22 en senadores, más respaldo que cualquiera de las otras leyes que hoy se están discutiendo o de estas discusiones que tenemos en la Cámara de Diputados. Así que quede bien claro, la convocatoria es amplia, no es un acto kirchnerista, como la ley no es kirchnerista, y yo me asumo como kirchnerista y muchos de los compañeros que están aquí presentes, pero queremos que el acto sea amplio, sea participativo y que convoque a todos los sectores que en aquel momento, y si alguno se retractó y ahora quiere apoyarla, aquellos sectores políticos como el socialismo, como el Sí, como Proyecto Sur, como Libres del Sur, todos esos que apoyaron, que estén presentes y que den su participación, porque ellos también son integrantes de la coalición por una radiodifusión democrática. Otro dato que quería pasar para que no si se puede aclarar, están con nosotros presentes coordinadores de 678 Facebook y de lista y de Cinta Verde, que son los que están convocando por internet, y la convocatoria había sido planteada casi en paralelo que la nuestra, y por eso no hay ninguna contradicción. Nosotros los hemos invitado y están aquí presentes. El día viernes 9 al Obelisco está convocando por esta red social 678 Facebook, y nosotros vamos a participar en ese acto y vamos a aprovechar ese acto, y le vamos a pedir a los compañeros, como ya lo hemos hecho en distintas charlas, que ellos el viernes 9 a las 19 horas también convoquen a la gran marcha del día 15. Esto es sintéticamente lo que nosotros como coalición queríamos plantearles y decirles de lo que va a pasar y de lo que estamos organizando. El viernes 9 apoyamos la marcha organizada por esta red social, y el día 15 nos convocamos. Yo le pido a los periodistas, si quieren hacer alguna pregunta, y si no ya le vamos dando palabra a las distintas organizaciones. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces, compañeras y compañeros, van. No sé, como quieran. Bien, buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, como no podía ser de otra manera, la CETERA, los trabajadores de la educación, han sido parte muy activa en la construcción de esta ley, en la difusión de los 21 puntos. En todo a lo largo y a lo ancho del país, y por supuesto estamos absolutamente comprometidos con que se acelere. Y que se acelere la presencia de la ley, el pleno. Es una manera que lo decimos en relación. De la misma manera que lo decimos en relación a la ley de educación, para nosotros esa ley es un programa de lucha, de la misma manera es un programa de lucha que tenemos que llevar a la calle para que realmente pueda avanzar. Podemos resistir en las áreas todas las manipulaciones y las maniobras de los grupos monopólicos y los jueces que tienen pagados a su servicio. Así que vamos a estar convocando con mucha fuerza para esta marcha del día 15. Muy bien. Bueno, compañeros, en nombre y representación de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación de la CTA, estamos participando de esta convocatoria convencidos, como ya lo hemos dicho, de que se trata de una de las leyes con mayor consenso social que se hayan sancionado desde la reinstauración de la democracia. Por lo tanto, y para desactivar esta bomba de estafa, de fraude, de malversación de la voluntad popular que significa las presiones de los grupos económicos multimediáticos sobre la justicia, vamos a marchar el día 15. Porque además, uno de los puntos sobresalientes que tiene esta ley, comparada ejemplar en todo el mundo, es que permite por primera vez a las organizaciones de los trabajadores, a las organizaciones sociales, culturales y demás representativas del campo popular, a tener su propia voz, su propio formato, su propio diseño en el medio de los servicios de comunicación audiovisual. Y ese es un punto que viene a cuestionar y a desmontar el esquema monopólico que existe actualmente en el universo de las comunicaciones. Por lo tanto, nos estamos convocando bajo la consigna que decía Néstor, defender la democracia, defender sus leyes, para el próximo día 15, previamente 9 en el obelisco, en defensa de que tenga aplicabilidad ya esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, nosotros de la organización barrial Tupac Amaru, aclarar y profundizar el tema de la federalidad de la marcha, intentar y hacer el esfuerzo posible para que vengan de todo el país las radios, los comunicadores, las organizaciones sociales, sindicales que están y que son parte de la coalición y que no, y por eso nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que vengan más a la movilización. Y bueno, en ese sentido federal, ratificar la presencia de Milagro Sala en la marcha del 15. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diego Boris, representante de la Unión de Músicos Independientes. Quiero decirles que, bueno, por supuesto adherimos a la convocatoria y trataremos de ir todos los músicos que podamos, algunos conocidos, por si hay un festival, se ha comprometido su presencia Teresa Parodi, probablemente Liliana Herrero también, si llega a haber un festival. Y también remarcar la importancia de la aplicación ya de la ley de medios, porque mientras no se aplica se está generando un daño. Por ejemplo, el dinero del Instituto Nacional de la Música depende de la ley de medios, la cuota de difusión. Los artistas que no se difunden ahora ya no se van a difundir, por eso es importante la aplicación ya, la no demora en la aplicación de la ley de medios. Veo gente de acá de Rosario, de Cubil de Rosario, lo veo a Ricardo Bernaza también del Sindicato de Músicos, a Cristian Aldana del otro yo, los músicos todos unidos apoyando esta ley de medios, y por supuesto el 15 marcharemos por la aplicación plena de la ley de medios. Bueno, desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, queremos que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, con toda nuestra convocatoria. El sector de la producción audiovisual, que genera hoy 50.000 puestos de trabajo al año, estará presente y que ve cercenada su capacidad de expresión y de puesta a disposición de todo el público de sus contenidos, porque no tenemos una ley que nos defienda y que nos genere los espacios necesarios. Estamos a disposición, vamos a estar por supuesto convocando y presentes todos el 15. Como funcionaria de este gobierno que con la asignación universal por hijo ha aumentado el 25% de asistencia de niños a las escuelas y que hoy ha lanzado en su plan de educación las netbooks para todos los estudiantes y está entregado la cantidad de netbooks que ha entregado, en esta democratización de la enseñanza, de la educación y de la cultura, es increíble lo que está pasando con nuestra ley de medios. Nosotros estamos trabajando intensamente en la reglamentación de esta ley y somos testigos de la participación masiva que hay en la reglamentación de la ley, en el trabajo de la ley y cómo se fue generando esta ley, que fue después apoyada por el Congreso. Por lo tanto, ahí estaremos todos el día 15 apoyando a la ley, toda la industria cinematográfica. Martín García, dale. En nombre de la Asociación de Canales Comunitarios y Pymes, de la Asociación de Comunicaciones por internet, Armicobo, en la Corameco, dentro de la coalición. Lo que queremos plantear claramente es que acá se define o somos patria o somos colonia, o somos manejados por los grupos mediáticos del poder, puestos por la Embajada de Estados Unidos en cada uno de los países latinoamericanos, o somos un país soberano que construye una nueva Argentina. Por eso vamos a estar en el 9 con los compañeros de 678 Facebook y Cinta Verde, y vamos a ir a la marcha el 15 del Congreso a Tribunal.